ver. Crear un espacio, un ojo, ni descaído, unos ojos más pido. Crear un espacio, un ojo, ni descaído, unos ojos más pido. Despacio, lento e ignorante, mis ojos duelen. Despacio, lento e ignorante, mis ojos duelen. Ver. Quiero cantar con mis ojos, ver lo real, solo lo importante, lo indiferente cegar, olvidar, ver. Ver lo que veo, ver lo que no veo, ver lo que podría haber visto. Exclusivo, la memoria en mis ojos. Ver dos veces, ver atrás, sobre mí, a través. Ver. De la oscuridad al fuego. Ver. Ver. Ver, por favor, ver. Porque sabemos que no vemos, nos ocultamos ciegos con perros de caza. Salir por las noches a buscarte, abrir tus párpados, encenderte. Ver, ver, porque todos dicen que veo, y de tanto visionar quedo ciego.